Dylan tenía una pregunta para hacer muy fuerte, muy larga. Me quedó una pregunta en el tintero. ¿Es del Fatality Test? No, o es no, una todavía pregunta? No, no, ah, no, esa parte. Eso es todavía más heavy. No, pasa miedo. Que yo siempre arranco las preguntas así con suspenso. Él mete la mano en el tintero y saca preguntas. Con un par de carraspeos de voz así. Sí, así. Sí, se quiere hacer el macho. Soy Sofovich. No, lo que te quería preguntar es, sí. Visto que estamos en las primeras fechas, digamos, después de haber sacado el disco, o sea, estamos en la presentación del disco todavía, sí. ¿Con qué se encuentra uno cuando va a la presentación del disco? ¿Cuál es la propuesta? ¿Sí? ¿Por qué ir a la presentación del qué disco? ¡Qué buena pregunta! Ah, mira, hacemos las canciones del disco, pero también las vamos combinando con otras canciones que fuimos arreglando con los chicos, porque la idea es que te voy presentando y mostrando canciones nuevas, pero también te hago un mimo para que cantes conmigo a primera vista o algo que, claro. que sea un poco más conocido. No por el hecho de poner cosas conocidas, pero pasa que a veces las canciones conocidas o que se popularizaron y que muchas cantantes las hacen y todo, es porque están buenísimas. Obvio. Entonces está bueno poder hacerlas. Y ese como relaja al público, ¿no? También, cuando se siente como cómodo con algo que conoce y una vez que se desestructura con este mimo que vos le haces, entra de otra manera. Es como que es importante que la gente esté cómoda. A mí me pasa que yo lo que hago es ponerme en el lugar de público. ¿Qué me gustaría escuchar a mí si yo estuviera ahí sentadita entre medio de todos escuchando a Sesiman Desgrupo? Y pienso eso, pienso que por ahí combinar alguna cosa linda que uno le tiene cariño porque ya hace muchos años que existe y que está buena, bueno, listo. Se mete en el medio del repertorio. Como, no sé, algún tema de Charlie, vos que sos fanático de Charlie, al final estuvimos como quemándonos la cabeza, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno. Y, ajá, sorpresa, venga. No, mira. No, lo digo, superhéroes. Cosas viejas nos gustan de Charlie. Va, a él le gusta todo. A mí como que lo más viejo me gusta más. Capaz porque estoy vieja. Pero, y en eso me siento como, no sé, siento que yo cuando voy a un show soy como un chico, ¿viste? Que quiere como... La cosa que tiene repetición y que es conocida también está bueno en el medio. Sí. Entonces, bueno, esa es un poco la idea. Se van a encontrar con eso y se van a encontrar con una banda que para mí suena re linda. No quiero ser mandarme la parte ni nada, pero son todos buenos músicos y está bueno. Así que es eso. Eso es lo que va a haber en Jalapeña y al final, como ahora que les voy a hacer cantar el Papara Papara, por ahí hago como que la gente se ponga a cantar el que tenga ganas, involucrarse el que no canta lo señalo, no, mentira, tipo re mala onda la mía, no, pero como eso, que la pasen bien, qué sé yo. Sos como los standuperos que te señalan así, te... No, qué feo, diciendo, ese que está comiendo un fideo, claro. No, qué feo. Re desagradable el standupero, sí, no me gusta. Porque aparte yo me pongo en el lugar de la pobre persona que está ahí sentada y digo, no, qué feo. Sí, que yo te quería preguntar, Ceci, por lo siguiente. Yo estaba mirando el disco, la lista de temas, ¿sí? Y, bueno, o sea, grabar un disco es algo muy difícil. Una vez que se llega, o sea, tenés que tomar la decisión de qué poner, qué no. Sí. Y veo que tomaste la decisión de agregar algunos temas que no son tuyos, algún que otro cover. Dos temas que son ajenos, Te quería preguntar qué covers agregaste y, además, por qué elegiste esas canciones. Buenísimo. Encuentros juntos, y... Están juntos los dos. Ah, están juntos. Bueno, eso, el tema del orden fue todo un tema aparte. Tan difícil ordenarlo después, una vez que tenés todo, decir ahora. Pero Encuentros y Despedidas es una canción de Milton Nascimento viejísima, es del 85. Es buenísima, tiene una letra que siempre me pegó muy fuerte porque habla como... Yo siento que habla de una estación, no sé si habla puntualmente de eso, pero como de una estación, de lo que sucede en una estación, de gente que viene, gente que va, gente que llora, gente que está feliz, gente que se encuentra, gente que se despide. O sea, toda esa locura que sucede en un lugar chiquito. Un lugar que inspira un grande, montón. Pero, la estación del tren. Tal cual, como que hay mil historias. Cantando, es buenísimo. Siempre. Esa es la canción que tenés mitad en castellano y esa mitad en portugués. Esa la traduje, me ayudó obviamente. Raimundo Rosales, que fue mi profesor de letras, de canciones, que es un capo, es un poeta que hace tango, que es grosso. Y como que yo, él no habla portugués, pero yo la traduje y le empezamos a dar un poco de forma entre los dos, como que me dio una mano para que... Porque es muy difícil que entre la rítmica, que entren las palabras, lo que querés decir, sí, y respetar la musicalidad. El tema dice, en un momento dice, ten gente, tipo muchas veces Tenjin Chiqui tal cosa, Tenjin Chiqui tal otra. Y las traducciones que había de ese tema, que ya lo hicieron un montón de personas, era hay gente que, otros que, algunos que, como que no respetaba el hay gente, hay gente, hay gente. Y para hacer entrar eso, estuvimos con Raimundo ahí laburando. ¿Sabes qué? Yo pensé que sabías portugués porque había leído sí, no, por ahí. Sí, no, yo estudié, o sea, estudié como seis niveles. No, seis años. Ah, ¿sabés? Sí, me copa. No, Raimundo no sabía. Y me ayudaba igual como con la... Pero... ¿Sabés que esa canción era el leitmotiv de una novela? Ah, eso no sabía. Mirá, era el leitmotiv de una novela. Señora del... No, yo me acuerdo que le decíamos Docarmo porque la protagonista... se llamaba Docarmo, ya nadie se acordaba cómo se llamaba la novela, que tuvo mucho éxito en Argentina hace unos cuantos años atrás, y en esa novela la cantaba María Rita. Me copa, claro, está en el primer disco de María Rita ese tema. ¿Tu romance con la música popular brasileña o la música brasileña en general? Sí. ¿Por dónde comenzó, por dónde siguió? Bueno. ¿Tenés alguien así? Ay, sí, muchos, muy todos. Cercano, Ay, por ejemplo, no sé, empezó obviamente como creo que como todos empezamos con Tom Jobim, que es groso y que es como la enormidad brasilera. Ah, no, yo el lombio empezó con la lambada, ponele. Ah, bueno, obvio, como todo digo yo cualquiera, pero la mina generalizaba a cualquiera. No, pero nada, Caetano, Chico Buarque, soy re fan, después me terminé comprando libros y todo. Tiene hasta libros para niños, que no sabes lo lindos que son con ilustraciones. Soy fan de Chico. Y nada, y Milton también, y después las cantoras grosas, como María Bethania, que es enorme, y se paran en el escenario y es la más linda del mundo, y después la ve de cerca la foto, y por ahí no es la más linda del mundo, pero... Es Charme. Y Gal Costa, y María Rita, Elis Regina, su madre, obviamente, bueno, Marisa Monchi también me copa, o sea, como una mezcla de MPB, pop, te diría, y bossa nova, porque obviamente los grandes de la bossa también, Vinicius y todos esos son como, por lo menos por los que yo entré a todo el mundo brasileiro, pero hay mil, o sea, seguro me estoy olvidando de un montón. Son los que que salen ahora, claro, los que diría mi psicóloga que son los que tengo que decir. No sé. ¿Te gusta Pedro Aznar? Me es inevitable preguntarte sí, eso. Sí, y es más, el batero que grabó en el disco está tocando con Pedro hace ¿sí? no sé cuántos años. Se toca todo, Julián. Julián me presentó a Emi, así que mirá, todo. Julián, si no tenemos que agradecerle tantas cosas. Claro, aparte, Aznar tiene una banda que es increíble. Sí. Todos. Entonces, agarra un músico de Aznar. Sí, estuvo re divertido la parte de la grabación de Batas porque, nada, lo hicimos así en dos días en un estudio con Julián, que Julián Semperini, que es una masa. ¿Cuánto vos grabás un disco? ¿Cuánto tiempo? Ahora es más difícil sacar uno y otro y hacer la escuela, ¿no? De un disco por año y hacer una discografía larga. Por año, cada vez más difícil, ¿no? De editarlo. Por lo menos como disco físico. Ahora como que vuelve la cosa de subir dos temas a internet. Claro, podés grabar un video. Sí, un video, sí, hay otra escuela. Sí. ¿Cuánto tiempo dura la presentación del disco? ¿Hasta cuándo va esto de presentar canciones fugaces? Ah, yo quiero robar como 2 años con eso. No, por lo menos. No, la verdad es que lo que dé, el tema es que tiene que ser una novedad. Ya después de 2 años ya fue, no es más novedad. Mejor ponerse a hacer otro. Pasa que lleva mucho tiempo hacer el disco. Claro. Lleva un año, por ahí un poco más, desde que empezás a extrañarlo y a ver qué temas vas a hacer. Más si son temas que tenés que darle forma, porque son temas que por ahí tienen músicas de amigos, letras mías o músicas que hicimos con amigos. Hay que darle forma hasta que decís, bueno, más o menos ya es una canción. Claro. A veces sale como una especie de deformidad al principio que decís, bueno, esto está muy lindo porque es original, pero hay que darle un poco de forma, de canción. Claro. Yo no soy tan partidaria de la deformidad per se, porque hay para ser original. A veces las cosas simples pueden ser lindas y no tiene que ser la súper... Creo que lo más difícil es que algo simple sea lindo y pueda ser una pieza de arte... que obviamente todo esto está muy lejos de eso, pero como que ese es el norte, algún día llegará. Hablando de norte, miramos un poquito para Brasil y hay una canción que hay que aprender. Sí, tienen que aprender. Yo no, esto. Ella, canten conmigo. Yo no. Emi también. Yo no sé. Pero yo les muestro primero lo que tienen que cantar y después lo hacemos. Vamos a cantar esto, a ver, dame el tono por las dudas porque voy a hacer cada... no, ahí está. Entonces, primero les muestro. Dale. Pa para pa pa. Pa para pa para. Pa para pa para. Y eso lo repetimos. Pa para pa para. Pa para pa para. Pa para pa para. Bien, eso vamos a a cantar al principio y al final. Y en el medio. ¿Quedó, Vale? Sí, lo sí, qué rápida que para aprender. ¿Sabes lo que? Al final también. Después. Al final también. Solo quiero decir, vamos todo en alguna parte. Y ahí también pueden cantar, ¿eh? Y bailar, hacer un trencito, todo. Ah, mira. Vamos un poquito más rápida igual. ¿Sí? Vengo a hacer rápida, Fatality Test, voy a bailar. Muy bien. Ahora, para no cantar se pone a bailar para mí, ¿eh? Entonces, la hacemos un poquito más rápida. Dale. Disfruta rápido esta canción porque después viene el test y es. Y ahí la voy a pasar mal. Hoje eu vou falar só de você. Antes de pensar em te esquecer. Porque já sei que não tem jeito. Cê está na minha cabeça. Tento te tirar, mas não dá não. Procurei na rede distrações. Estudei a origem do Quinhão. As capitais do Meio Oriente. Os nomes das estradas. Encontrei você e mais de cem. Até acho que é melhor ter uma história nova do que lembrar daquele que partiu. Se esse alguém já foi embora, abre espaço o vento e o alvoroço vai entrar. Papara papara. Procurei na rede distrações. Estudei a origem do Quinhão. As capitais do Meio Oriente. Os nomes das estradas. Encontrei você e mais de cem. Até acho que é melhor ter uma história nova do que lembrar daquele que partiu. Se esse alguém já foi embora, abre espaço, vento e o alvoroço vai entrar. Papara, papara, papara, papara, papara, papara, papara, papara, papara, papara, papara, papara, papara. Está muy bien. No llegué a sacar una foto de eso, detrás del vidrio. Están locos. No se me acercaron al micrófono. Me parece que después de esto voy a empezar a buscar trabajo solamente para decir la la la, para papá, papá, o lo que sea. Esa parte. De monosílabos. Hay. Lo triste de esto es que bajamos y es grandíe a 4000, ¿eh? Digo, sí, no estamos en una playa brasileña. No, yo no, viste, me puse los lentes, entré en concepto de pileta de enfrente. Claro, no, me puse los lentes y ya estaba ahí bailando en Brasil. Me están mirando desde allá con una caipirinha. Claro, nos metieron en un lugar muy fantástico. Me iba imaginando que iba en bicicleta por Copacabana. ¿Cómo hacemos? Yo no quiero bajar. Yo no quiero bajar. Bueno, chicos, hacemos? Pero hace como 30 y pico de grados va a ser hoy. Por lo menos tenemos la temperatura. Peor es nada. Ceci, la gente es medio chismosa, el pueblo quiere saber, por eso nosotros hacemos el Fatality Test. Sabías, ¿no? Alguien te dijo que se venía. Tengo miedo. Alguien te dijo. Yo tengo parece, dos ahí para. ¿Puedo hacer un pedido? Sí. Si se pone muy difícil, ¿puede contestar Emi? No. Es que se lo merece porque dijo que solo le gustaba la canción. Los dos. No. Tiene que contestar los dos. No, no, no, no, no. Los dos, ambos dos. Muy bien. Me encanta. Yo voy a ser benévola, me parece, porque después de una canción así. Ay, encima me hace cantar. Qué complaciente. Que bueno, sí. Entonces empezá vos que lo tuve que hacer una embola. Ay, no. Dale, dale. Pero yo no la escribí esta pregunta, así que la elijo, pero yo la no descar, la escribí. Elegiste la descar, que es la más pavota de todas. No, de nada, de ninguna manera. De ninguna manera. No te excuses. Me han endulzado el oído. Es amargo, quiero decirte. Dulce, no, no, no, no. Dale. Silencio. Dale, dale. A ver. Antes de la pregunta, voy a ser todavía más complaciente. Dale. Y te voy a decir, por más que vos digas que bueno, que me falta, que tengo que estudiar y de no sé qué, con la primera canción lloré. Oh, ay, qué linda. Y me encanta que llore la gente. Me reí mucho, sí, porque me hizo muy feliz. Bueno, qué bueno. Igual lo puteaba Gallardo en portugués, ¿no? No, de ninguna manera. Sí, dije un montón de malas palabras. Yo también lloré. Dijo que se quería olvidar de este guacho porque... Bueno. Yo también lloré. Tu pregunta. Yo lloré, bueno. Como me han endulzado el oído, les voy a hacer una pregunta dulce. Igualmente esto lo, quiero que sepan que los pinta. O sea, ¿viste esos test para sacarte la personalidad? Sí. Es muy bien. Es bueno. En la góndola de los lácteos. Sí. Al supermercado con el chanchito. Solo, sí. No es que tenés que complacer a un niño, una niña, a un alguien. Vos, cuando decís, me antojo, ¿qué postrecito te agarras? Ay, ay, ay. Qué difícil. Me gustaba mucho el Jimmy de dulce de leche. No sé si sigue existiendo. Creo que sí. No sé. Jimmy. Es el mejor. Es muy mejor. Bueno. Muy bien, gracias. Es muy bueno ese. Le supera al Cere. Le supera. Yo soy de la época del Sandy, pero bueno. No, el Sandy que tenía patitas. Había uno que tenía patitas. Al Fitti. Ojo. Ah, ese no lo conozco. No, si yo pasaba largas horas en la góndola de los postres. El Sandy creo que tenía patitas porque la carita era un pato. Era un patito. Sí, algo así. ¿Y Emi? Yo voy con la copa Sindo. Ah, muy bien. Muy bien. ¿De qué sabor? ¿Cómo? ¿De qué sabor? Chocolate. Chocolate. Chocolate. Tenemos chocolate, tenemos dulce de leche. No tiene otro gusto la copa Sindo, ¿no? Sí. Y vainilla tiene dulce que leche, tener. Dulce de leche. Sí, creo que tiene dos. Pero el Sindo es dulce de chocolate. Sindo es la cereza. Nadie se come el de vainilla. Yo no sé para qué lo inventaron. Y tener una marca. ¿Alguno de ustedes? Me fue tranqui mi pregunta. Tengo dos guardadas, chiquitos. Tuve una pelea con un mosquito recién, sepan disculpar. Mi pregunta es la de siempre, pero me encanta porque es capciosa. Y dice, ¿qué color de piel tiene Lenny, el compañero de trabajo de la planta nuclear de Homero Simpson? A ver si se acuerdan. Amarillo. Son todos amarillos. Pero es el primero. Sí, que lo dice seguro. Que lo dice seguro, sí, que lo dice con convicción. Y no le dejó contestar a Ceci. No le dejó contestar a Ceci, yo le veía. No, mejor, Simpson, mejor, gracias. Claro, una fibra. Claro. Le tocamos un lugar. También, los Simpsons son algo muy importante en nuestras vidas. Ah, sí, es el de la... Lenny es el blanco, Carl es el negro. Claro, es capciosa porque son dos, y uno es negro y otro es amarillo. Claro. No es amarillo igual, es blanco. Pero... Digo, se ve amarillo... Pero para ellos son blancos. Para ellos son blancos, pero eso es amarillo. De hecho, Homero se escribe, ¿no? Lenny es el blanco, Carlos. Es verdad. Él se escribe en el brazo así. Muy bueno. ¿Quién sigue en el Fatality Test? Sigo. Fatality. Sigo. Esto lo pueden... La pregunta la tienen que contestar los dos. Y es tanto usable para un ser humano como para cuando le van a entrar a una copa Sindor o un Jimmy. Elijan, ¿piquito o lengua? Ah. O tarascón podría ser también. Yo, voy a elegir lengua y no voy a aclarar por qué, si estoy hablando del síndrome de qué. Listo, chao, pasa. Bueno, la próxima. No. Pensá en la copa Sindor. Claro. No es que nosotros querramos saber, es que la gente nos está preguntando, claro, acá, ¿viste? Seguro, un montón de mensajes preguntando. No, depende de la situación, o sea, no hay nada absoluto. Muy bien, buena pregunta. Qué compleja me ganó, respuesta. Me ganó. O sea que él contestaría todas. Piquito, claro. Lengua, claro. Y tarascón también. Todas a la final. Claro. Bueno, dale. Estoy quedando para el final. Bueno. ¿Cuál elijo? Bueno, puedo componerse ya en cosas raras. Tengo una corta y una larga. ¿Qué? Esta pregunta es heavy. Porque esta pregunta, o sea, define cómo sos como persona. Uh-huh. Además también tiene algo de que nos presenta un clima compositivo también, como que nos pone en un contexto. La pregunta dice, ¿playa o montaña? Mirá lo que le vas a preguntar. Claro. No sé. Yo voy a contestar como Emiliano, con la gran ambigüedad. La verdad que todas. No, mentira. No, mirar el mar es grosso. El mar es hipnótico, como dice la canción Lunar. ¿Desde la playa o desde la montaña? Desde cualquier lado. Para ver la playa desde la montaña te tenés que ir a Chile, ponele. No, Brasil. De Brasil podés desde un morro. Se puede. Se puede. Claro. No voy a mesma cosa. Gané. Sí, coincido con Ceci, Ah, qué va, qué fácil. Ah, bueno. ¿Qué prefieren? Y esto depende un poco. Yo quiero la pregunta larga. La larga, va a ser la larga. Sí. Bueno, ¿qué iba a ser la larga. ¿Qué prefieren? ¿El jardinero que riega las plantitas o el uniformado que aplica un correctivo en la nalga? Ay, no, por Dios, el jardinero. El jardinero que riega las hablar. Plantitas. Sí. En cueros, ¿no? Claro, ya le pusiste vos a él. También Juan Palomino. Juan Palomino regando las plantas. Ya también está el piletero, el que te. También. ¿No? El que te tira clorito en la El mismo en la cuero. Sí, está. Claro. Ya puede ser. En cámara lenta. Te dije que no tenías que hablar de esas cosas. De Miranda y no sé qué. Claro. Ya te dije. También, ya te dije. El hasta el final del programa. Estamos ¿ves? Con la cuestión playa, puede ser el guardavidas. Puede ser Emilio Dizzi. Guardavidas. Ay, los bañeros más locos del mundo también. Bueno, Ceci, muchas gracias por visitarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes, muy lindo. Un aplauso para acá, los cantores también. Las fechas, 4 de diciembre. 4 de diciembre, ahora, Jalapeña, sí. Esta semana, este jueves. El jueves. Así que si no saben qué hacer, seguro tienen 1000 programas porque es diciembre. ¿Cómo es la dirección los que de Jalapeña? Venir, Carranza 1969. Bien. Entre Nicaragua y Costa Rica. Y si nos quedamos con alguna duda, el disco, las fechas, lo que sea, ¿dónde te contactamos? Me buscan por cecimendes.com o bueno, o por el Facebook, que es facebook.com/cecimendescanta o por donde quieran. Porque cualquier Méndez, lado. Méndez va con Z, ¿no? Vale, Méndez va con Z, me comprendes, sí. Bueno, y felicitaciones por el disco. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por recibirnos acá, la pasamos muy bien. Por Hablo favor. Por Emi también. Bueno, gracias. A él que solamente le gusta Canción Lunar. No, aclara eso, me voy a poner mal. Gracias, gracias. Por favor. Muchas gracias. Gracias, por visitarnos. Chao. Enseguida la rocola, ¿Qué piensa de los héroes como Superman, He-Man? No son héroes, no. Héroe el Chapulín Colorado. Y esto es serio. Sí, sí. El heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Aquellos no tienen miedo. Batman, Superman son todopoderosos, no pueden tener miedo. Claro. El Chapulín Colorado se muere de miedo, es torpe, débil, tonto, etc. Y consciente de esas deficiencias, se enfrenta al problema, ese es un héroe. Y pierde. Otra característica de los héroes pierden muchas veces, después sus ideas triunfan, pero mientras tanto el héroe, ¿cuántos fusilados conocemos? Uh-huh. Me va a doler, no me va a doler, no me va a doler, no me va a doler, no me va a doler, no me... ¡Ay! ¡Ya me dio cosa! Los primeros días separó la música del ruido y escuchó que eso era bueno. Después organizó la música en géneros. Al finalizar la semana, les dio a los hombres el libre albedrío para interpretarlos. Desde entonces, cada sábado de las 10 se sienta a escuchar cómo el hombre fusiona los sagrados géneros. Fatality Show, cultores de la divina blasfemia musical. Fatality Show.